pena, pero yo digo que no. Loco, te quise rendido. Loco, te adoré constante. Loco, huele en pajarillo. Loco, huele en vigilante. Loco, si la piedra es dura. Loco, tú eres un diamante. Loco, donde no ha podido. Loco, mi amor, ablandarte. Si te hago un cariño.